Y como ya les habíamos anunciado, nos vamos como cada lunes con el veterinario Joan Pereira de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, que está enfrente del Parque de la Reina Sofía en Eivissa. Y seguimos hablando de un tema que empezamos la semana pasada con Maribel sobre la etología de los gatos. Joan, muy buenos días. Hola, hola, buenos días a todos los oyentes de Radio Exit. Como estábamos diciendo, Joan, ya la semana pasada empezamos con Maribel hablando, bueno, y en otras semanas también, sobre la etología en general de los animales, de los perros, semana pasada con los gatos, y esta semana seguimos hablando de ellos, pero ya en su faceta un poco más rebelde. Exactamente. Los gatos tienen un comportamiento que a veces, cuando es anómalo, es muy anómalo. Los perros normalmente son animales mucho más racionales, entre comillas. Generalmente el comportamiento de un perro suele ser la agresividad, sobre todo, y el territorio, pero en gatos son la etología del gato es un poco más rebuscada. Tenemos que pensar que sobre todo los problemas de los gatos suelen ser gatos que mean por toda la casa, por ejemplo, de forma incontrolada, porque quieren marcar. Esto es muy frecuente. En vez de ir pues a hacer pipí en su bandeja, lo hacen por todas las superficies, por los sofás, por las paredes, por las puertas, y es un olor muy fuerte y un olor pues muy penetrante. Sí, porque muchas veces nos encontramos, Joan, que con, por ejemplo, con un perro rebelde, a veces sin importar la edad, aún podemos reeducarlo un poco. Pero en el caso de un gato, si ya tiene un par de añitos y no lo pillamos como cachorro, ¿es más difícil poder controlar esa situación de, como bien dices, de que vaya pues dejando los orines por toda la casa o cosas peores? Ninguna duda. El gato, el perro, tenemos que pensar que normalmente buscando pues la ayuda de algún profesional, de algún adiestrador canino, y con unas pautas es mucho más fácil llegar pues a buen término y quitarles esas manías que tienen. El gato, no hay ningún adiestrador felino que exista, porque realmente el gato va a hacer lo que le da la gana y es mucho más difícil controlarlo. Por ejemplo, el caso esto de las micciones que por todo orina. Si es un gato entero, un gato que tenga testículos, castrándolo normalmente lo podemos solucionar, pero si ya es un gato castrado que sigue haciéndolo, son comportamientos muy difíciles de llegar a controlar. Existen unos productos que son feromonas, se llaman Feliway, es un spray, y la verdad es que nos da, en un tanto por ciento importante de gatos, nos da un buen resultado. ¿Dónde suele ir? Pues a marcar. Normalmente se pone este spray pues una vez al día y vemos que se reduce bastante las ganas de ir a marcar en estos sitios. Curiosamente, este producto no es que sea un repelente que impida que vaya allí a orinar, sino que se demostró que las gatas, cuando dan de mamar, si tú te habrás fijado, cuando una gata da de mamar a los gatitos están todos muy tranquilos, mamando cada uno en una teta sin pelearse, y es porque la gata produce una hormona que realmente los tranquiliza mientras están mamando. Se consiguió aislar esta hormona y ahora pues se produce de forma masiva en spray, y entonces al ponerlo en los sitios donde el gato tiene comportamientos anómalos, cuando huele ese spray no suele marcar ese sitio en concreto. Mira, es un buen método para eso, pues sobre todo gente que si tiene gatos dentro ya de un piso, de una casa, que no lo tiene en una zona de campo, para ayudar a un poco a controlar el tema este, es un buen método. Sí, ya te digo, son comportamientos anómalos. Lo mismo podemos decir con los gatos que se dedican a destrozarte los sofás o las cortinas o la tapicería de la silla, porque allí se afilan las uñas. Precisamente, sí, no, precisamente a eso, a mí es una cosa que a mí me dijeron en otras ocasiones, no sé si es cierto o no, que siempre tenemos la ventaja de que cuando son cachorritos, a la hora de educarlos cuando son pequeños, a la hora de enseñarle dónde están sus sitios, por ejemplo, para rascar o para hacer sus necesidades o dónde comer, y si se lo enseñamos desde bien pequeñitos, ahí ya se les queda más en su mente y ya son más conscientes de dónde pueden arañar y dónde no. Sí, no, normalmente sí. Normalmente sí, de pequeños, cuando vemos que van al sofá y arañan, si allí lo reñimos y ya tiene pues un sitio donde puedan, desde en las tiendas ya venden unas superficies rugosas para que allí el gato pueda afilarse las uñas. También funciona muy bien los felpudos de las tiendas, un felpudo normal que sea basto, también les gusta mucho irse allí y afilarse las uñas. Pero a veces, ¿qué ocurre? Que uno compra un sofá nuevo y por lo que sea, ese tipo de tela al gato le encanta. Y en pocos días te puede realmente destrozarte todo el sofá. Con estos casos, también este producto, el Feliway, aplicado en las zonas donde suele arañar, también suele tranquilizar bastante al gato y se suele quitarle estas manías. Antiguamente también se le pueden recortar las uñas para que no estén tan afiladas. Cada mes, mes y medio, el dueño con un corta uñas puede recortársela. Y antiguamente existía pues como un tipo de fundas en las uñas, que ponías un tipo de cola, después le ponías una funda, y si intentaba irse pues al sofá o a cualquier tapicería, pues no la rompía. Pero ya la quitaron del mercado porque se ve que no era muy muy eficaz. Muchas veces, Joan, también vemos en la naturaleza del propio gato, que a lo mejor desde cachorrito ya le hemos educado a que dónde puede hacer según qué cosas, dónde no, tener como las zonas restringidas de nuestro hogar, pero luego puede tener, como si fuera la edad del pavo, tiene un momento rebelde en donde todo lo ha aprendido, lo ignora, y ahí es cuando muchas veces nos enerva a nosotros por un poco su propio comportamiento. Exactamente, tenemos que pensar que los gatos ya con 6 meses de vida, un gato está en época fértil, que es cuando normalmente empieza el marcaje por toda la casa con la orina, y es cuando recomendamos la castración, porque es la única forma de evitar que realmente nuestra casa no apeste terriblemente, porque aunque limpies esta orina, las feromonas que libera por la orina son tan fuertes que realmente huelen fatal. Entonces recomendamos castrarlo. Con la castración nos evitamos cualquiera de estas patologías relacionadas pues con el sexo. Tenemos que pensar, como decíamos la semana pasada, normalmente los gatos tienen se fundamenta su vida en dos pilares, lo que es la alimentación y lo que es la reproducción. Si es un gato que está bien alimentado y tiene comida a su disposición, normalmente no tendremos problemas alimentarios. Que eso quiere decir que normalmente si tenemos dos gatos o tres gatos en casa y les damos muy poca comida, entonces se van a pelear por la comida. Realmente al tener poca comida tienen que intentar sobrevivir, y habrá peleas y habrá problemas y habrá pues una jerarquía difícil de controlar. Pero si tienen una alimentación siempre libre, que puedan comer todo lo que quieran, no tendremos peleas entre gatos debido pues a la comida. Después, un gato o una gata en un piso normalmente tienen que esterilizarse, porque es imposible tenerlos enteros, es decir, en celo, porque la gata cuando está en celo también, la pobre, se vuelven insoportables, marcan, maullan toda la noche y nadie puede dormir en la casa. Y el macho, pues, de lo mismo, empieza a marcar y la única solución es castrarlos. Dentro de la etapa del celo de los gatos y de las gatas, no podemos, y es decir, una vez ya lo vemos que tenemos al gato en celo, no podemos llevarlo a castrar, sino hay que esperar a que termine un poco lo que es el celo, ¿no? No, esto en perra sí que es importante. Una perra cuando está en celo no es conveniente esterilizarla, castrarla, porque tiene muchos estrógenos en sangre y esto puede provocar problemas de coagulación el momento de la operación. Pero en gatas no hay este problema. Realmente tenemos que pensar que el celo de la gata dura 3 o 4 días, y si en ese momento no es montada por un macho, para el celo 4 o 5 días y después a la semana siguiente vuelve a entrar en celo. Y así está de forma indefinida durante meses y meses en celo. Entonces cogerla en el momento en que no está en celo a veces es un poco complicado. La gata realmente la podemos operar estando en celo, que no tenemos ningún problema como en el caso de las perras. Luego también uno de los mitos que hay dentro de la castración de los gatos, que mucha gente dice, no, es que yo no quiero castrar o esterilizar a mi gato o mi gata porque luego se vuelven más tontos, engordan más y que son unos animales muy pasivos. ¿Es cierto eso? Vamos a ver, el que sean más pasivos no es verdad. Si es un gato juguetón y incluso vives en el campo, pues seguirá cazando y todo exactamente igual que antes, y defenderá su territorio de otros gatos, aunque esté castrado. Lo que sí es verdad es que un tanto por ciento engordan. ¿Qué ocurre? Normalmente son más gatos de piso, que estos gatos ya de por sí hacen muy poco ejercicio, y al castrarlos un 15 o un 20% engordan. Sí que hay piensos que ya para animales que ya han sido castrados, tanto gatos como gatas, que son bajos en grasa, y evitamos este engorde después de la operación. Si realmente calculamos la dosis que tiene que comer cada día de pienso y se lo ponemos en el plato y le damos un pienso bajo en calorías, pues no engordará. Si es un gato de campo que hace vida por la calle y le gusta cazar y correr y jugar, estos nunca engordan. Y ya para ir terminando, Joan, hablando también de esa rebeldía de los gatos, que muchas veces los encontramos cuando son muy territoriales, que a lo mejor un gato que lo podamos tener en una casa, en un piso, que puede ser medianamente tranquilo, pero a veces cuando llega a visita es cuando el gato se pone, pues como digo, más arisco, incluso violento. Sí, no, incluso atacan. El gato realmente, tenemos que pensar que es un animal territorial. Sus ancestros vienen del desierto, son animales que ocupan kilómetros cuadrados de zona de caza y no les gusta para nada otros especímenes de su especie en su mismo territorio. Entonces hay muchos gatos que son territoriales, aunque ya están domesticados, y vemos colonias de gatos donde hay muchos gatos y viven más o menos pacíficamente. Sí que es verdad que algunos otros nunca llegan a acostumbrarse, y cuando viene pues una mascota a nuestra casa, que tenemos un gato, realmente lo odian, le bufan, se esconde el gato, incluso hay gatos que atacan a intrusos que han entrado en su territorio. Es un comportamiento cada vez es menos frecuente, pero aún hay muchos gatos que sí, que tienen este instinto territorial tan fuerte. ¿Y qué podríamos hacer para poco a poco solucionar ese problema? Claro, si por ejemplo queremos introducir una nueva mascota en nuestra casa y ya tenemos un gato que está establecido, tiene que ser de forma paulatina. Tiene que ser que estén en dos sitios totalmente diferentes, que se puedan ver, que se puedan oler, pero que nuestro gato principal no ataque a un nuevo gatito o si no a un cachorro de perro. A poco se irá acostumbrando a su presencia, a su olor. Pues es posible que intente alguna vez atacarlo, pero normalmente no suelen, ¿eh? Más que nada es mucho comportamiento, mucho bufarlos, el gato se eriza los pelos, pero llegarlo realmente a atacar, en muy raras ocasiones. Así suelen pasar semanas o incluso meses, hasta que nuestro gato casero se va acostumbrando a la presencia de una nueva mascota, y después normalmente ya con los meses o incluso a veces hasta un año ya se acostumbra a su presencia e incluso juegan y todo, pero tiene que ser pues de una forma muy paulatina. No podemos traer una mascota nueva y de repente soltarla delante en las narices de nuestro gato en el piso, porque puede ser terrible las consecuencias. ¿Y en los casos cuando ese nuevo miembro de la familia puede ser un bebé, que la pareja pueda haber tenido una criatura, el miedo que se le puede tener al gato, ¿no? De, ¿no?, que el gato no se acerque y que le pueda arañar, que le pueda hacer daño, ¿la situación ahí también puede cambiar o es similar? No, tenemos que pensar que un bebé para un gato es una persona pequeña, no hay ninguna mascota. Yo con mis 26 años de trabajo nunca he tenido un caso de un gato que arañase a un bebé recién nacido que ha llegado a la casa. Nunca, nunca. Nunca he visto este comportamiento. Porque saben ya que es un ser totalmente diferente, que no tiene nada que ver a una nueva mascota, y se acostumbran. Normalmente lo suelen ignorar cuando hay niños en casa, cuando llegan, tal vez huele un poco la cuna para saber quién es, pero cuando ven que es un humano, ven que realmente no hay competencia y problemas ninguno en absoluto. Pues con todos estos consejos nos quedamos, sobre todo un poco apagando esos miedos que tenemos de los gatos y a veces de esas leyendas urbanas que traen tras de sí. Joan, ¿de qué podríamos hablar el próximo lunes? Vale, pues la semana que viene seguiremos con temas de etología y empezaremos a hablar de animales exóticos, tanto de conejos como después de pájaros, del picaje, que es muy típico en loros, que se arrancan las plumas, que se quedan totalmente calvos. Pues vamos a hablar de estos temas. Pues con todo ello nos quedamos. Muchísimas gracias, Joan Pereira, veterinario de la clínica veterinaria Vidal y Pereira, en el Parque de Reina Sofía. Muchísimas gracias y ya nos encontramos de nuevo el próximo lunes. La semana que viene, perfecto. Muchas gracias y muy buenos días. Hasta luego, adiós. Hasta luego.